Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas Marte tardes. Está perdido, está Marte. En otra constelación. Sí, ¿no? Estoy en nuestra constelación, ¿no? Ya aterrizó. Nada más que me agarró desprevenida, así como después dice que yo me adelanto. Ella se adelantó y le faltaron los deditos. ¿Los deditos de aterrizaje? Los deditos de que suben. Y una, no sé, y dos, que así un, dos, así, tres. Pero bueno, entonces, ¿sabe? Como que, ay. Yo no me fijé que te habías perdido, Marte, pero pues ya ves, siempre hay alguien. Siempre hay un lobo. Ok, y bueno, ¿cómo estás el día de hoy, Marte? Yo muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Y te dije martes ahorita. Marte. Pues no es martes, ¿no? Pero es jueves. Unos días menos, unos días más. Jueves para el lobo. Para el lobo, la lobo, ¿cómo estás el día de hoy? ¡Au! No, nada más quería saber si lo decía así o si lo hacía de otra forma. ¿Jueves martes o qué? Oye, como que no escuchó. Jueves. Bebes, bebes. Si ya comenzó su día temprano, pues entonces sí, ¿no? Pues hay mucha gente que comienza el jueves, que ahora ya sé qué es, desde que empezó el día, ¿no? Desde hace poco, sí. ¿Eh? No sabías mucho lo que significaba hasta hace poco. Pues de qué bebías, pero ¿qué bebías? No, pero es que no pues sabía puede ser que vivías. Decía la gente eso. No. Hasta que un día dijo, no, sí sabía que bebías, pero podría ser agua, podría ser refresco, jugo, sí. No necesariamente beber de, pero mira cómo beben, ¿no? Oh, okay. Como los peces en el río. Sí. Creo que Venus tiene algo en su agua, algo especial. Todavía no la abro. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una clave para vivir. Hay muchas claves para vivir, ¿no? Le abro. ¿Cómo? ¿Cuál es una la clave para vivir? Una clave para vivir. ¿Cuál creen ustedes que son las claves para que puedas vivir tranquilo? Sí, en tu mundo marciano y en tu mundo del bosque de lobo. Dejar el ego aparte, estar tranquilos, en paz. O sea, dejar el ego, una clave, ¿no? Otra, la tranquilidad. Otra. Vivir la vida con alegría. Vivir la vida con alegría, otra clave, ¿ok? ¿Y si tiene solución? ¿Para qué? ¿Para qué te preocupas? ¿Y si no tiene solución? ¿Para qué te preocupas? Y si sí, ya sabemos, esa es otra clave de la vida. Sí, claro. Y bueno, pues la clave para vivir, esta que vamos a hablar, es acerca de la tolerancia. ¿Qué tan tolerantes somos? Ya el ser humano, creo que en sí estamos perdiendo mucho la tolerancia, ¿no? Yeah. Estamos tan acostumbrados a que las cosas se nos den tan rápido con esto de la tecnología, con un celular inteligente, que nadie tiene pues mucha paciencia, y eso conlleva a poca tolerancia, ¿no? Quieres las cosas así. Si no me las das, o sea, no tolero que no me lo des o que no me hagan el trabajo. Por ejemplo, ustedes que vienen de su otro trabajo, ¿qué tan tolerantes son con el trabajo, con los compañeros, cuando alguien les pide ayuda a ustedes? Depende del compañero. Si es una compañera, es... Pues yo trato de ayudar constantemente. Tal vez lo veo en una situación más de equipo, pero obviamente si están en mi equipo, pues lo veo como algo que tenemos que hacer juntos. Uh-huh. Obviamente sí puedo darme el lujo a veces de decir a otros equipos, ¿saben qué? Ustedes tienen canales, tienen que ir por los canales para que les ayudemos. Porque hay veces en que se pasan de listos. Ok, ¿y tú, Lobo? No, sí, a mí, honestamente, aunque no lo quiera admitir, sí depende de la persona. Sí, hay personas de que soy más paciente que otras. Hay personas de que como que no te escuchan, pero en sí quieren que les des las respuestas. Uh-huh. Entonces le estás dando las respuestas, pero y empiezan a platicarte de otras 300 cosas que dices, güey, yo también tengo otro trabajo que hacer, güey. Bueno, entonces en el trabajo son tolerantes. Ahora, con la gente de alrededor, o sea, que ya incluye, puede ser su familia, amigos, vecinos, gente que acaban de ver, ¿son tolerantes en el tráfico? ¿Usted se podría poner como ejemplo la tolerancia en el tráfico o no? Yo sí. ¿Sí? No, yo no. Tengo dificultad a veces con el tráfico cuando es denso y cuando no está avanzando. Se me hace que hay veces en que aquí en esta ciudad tan grande, o sea, el tráfico es una cuestión de que todos quieren ir en la misma dirección. O sea, sucede un accidente y todos quieren irse por la ruta alterna y es intolerable. O bueno, yo me pongo intolerable más bien. Supongamos a mí... Intolerante. Cuando me sacan de quicio es cuando de repente está el accidente, uh-huh, y todos se paran a verlo. Así, no sé cuántas veces me ha pasado de que está el accidente y después del accidente está la carretera libre. Sí, no hay ni un carro. Como que dices, ¿cómo es posible que la gente se queje del tráfico y todavía se para a ver los accidentes? Así como que dices, no capto. La curiosidad mató al gato, por eso dice, ¿no? Sí, pero así, si no te gusta el tráfico, dos pones más no atención. Hagas más tráfico, exactamente, ¿no? Si hay algo cierto en la vida es que no tenemos certeza de nada o de muy poco, para romper pues la paradoja, como diría Descartes, ¿no? Y aún así, pues en esta sociedad occidental, porque los orientales son más, no los podemos incluir tanto, ¿no? Como nosotros, pero es que queremos tener todo bajo control, ¿no? Y queremos las cosas rápidas para todo. Y entonces no se está cultivando un atributo que es decisivo para la adaptación, y esa es la tolerancia a la incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, alguien te llama? Un claro ejemplo, ¿no? Todos los que están en su trabajo y les llama a su jefe y le dice, oye, fulano, ven acá. Okay. La incertidumbre ahí, ¿qué pasa? ¿Para qué me habla, no? Pues sí, o sea, hay veces en que sí, uno debe de ser más tolerante y es difícil aceptarlo, o sea, hay veces en que a la situación parece que es apremiante y es cuando más deberíamos de ser tolerantes. Uh-huh. Porque uno quiere rápido encontrar una respuesta, ¿no? Decir, ¿por qué me está llamando? Necesito saber para qué me llama, ¿no? Para ir entonces yo tranquilo o tranquila. La tolerancia a la incertidumbre es precisamente esa capacidad para lidiar con la falta de certezas y de soluciones inmediatas. Aunque siempre queramos resolver todas las cosas y encontrar una respuesta, pues lo cierto es que es imposible, ¿no? Así obtengas las respuestas que más o menos te imaginabas, pues no es cierto. O sea, no es lo que te estabas imaginando con todo el escenario, ¿no? Y más en la humanidad, que cada mente, pues es un mundo. lo que tú piensas, lo que yo pienso, difiere de lo que otro está pensando a mi alrededor. Y así, pues, está todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues hay que encontrar soluciones porque somos todos humanos, todos somos parte del problema, pero también podemos ser la solución. Sí, sí, sí. Como lo del tráfico, así de que el hecho de que si yo me estoy quejando de que la gente se para a ver el accidente y luego yo me paro para ver el accidente, no es así, no hay la solución, ¿no? Entonces, mejor me concentro y tan siquiera no soy parte del problema. Sí, porque ahí cuando te irritas, pues también se incluye, ¿no? La inquietud que invade a uno, pues incluso la irritación es cuando se siente sin un pilar sólido de decir, ¿por qué no se quitan? ¿Qué está pasando, no? No, nada más eso, de que de repente como que tratas de esquivar a la gente, en cierto punto algunas veces eso llega a causar más tráfico. Entonces, de nuevo, eres parte del problema, ¿no? Bueno, voy a decir una frase de Omar Khayyam, que habla sobre esto, ¿no? De la tolerancia. Dice, solo alcancé la paz definitiva el día en que abandoné todo desprecio y pude comprender al fin que no se puede afirmar ni negar nada. ¿Qué? O sea, una vez que pude tener un poco de empatía y tolerancia, me di cuenta de que realmente todo es relativo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando dejamos de estar afirmando y de estar negando y dices, bueno, así es la vida, ¿no? Con todos estos matices. Las personas que no tienen tolerancia a la incertidumbre tienen la necesidad de experimentar algo conocido como cierre cognitivo. ¿Tú sabes a qué se refiere este concepto, Marte? Pues me imagino que se refiere a algo que es tener la última palabra, ¿no? O sea, básicamente ser lo que decimos que sea definitivo. Es como decir o sí o no, o blanco o negro, ¿no? Sí, o sea, como dicen, tú tienes tu forma de pensar, pero la mía es la correcta, ¿no? O sea, es ese tipo de situación en que no puede ser gris, tiene que ser así o asado. Pero básicamente lo que te están diciendo es, tienes que adaptar tu situación a mi realidad, ¿no? Pero siempre yo estoy correcto, güey. Sí, sí, sí. En el table, en todos te dicen, señor, mientras tira el billete, usted tiene la razón. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí, sí, sí. ¿Está correcto en lo incorrecto? ¿O cómo es? Ándale, es el lema del lugar. Estar correcto en lo incorrecto. Y así no pierdes. Así abarcan los dos. Pierden. Es más, ahí sacas de trabajar a todas las que trabajan ahí. Vámonos. ¿Te imaginas la lana que necesitaría el lobito? No, bueno. Y dice el lobo, ¿quién dice que lana? Sus de $1 así para que un chingo. Mix the rain, pero son como $10. Tipo Pepe. Puro centavo. Centavos. Make it hell. A ver, que los centavos no vienen a mí. Tengo para todas, ¿no? ¿Te acuerdas de Kramer cuando se llena? Sí. Ok, ¿te puedes imaginar lo que le harías a las trabajadoras si les avientas eso? A las trabajadoras sociales. Por favor. Sí, ya sabes, estamos en un mundo diferente, ¿no? No, bueno, es el mismo mundo, nada más que hay gente que quiere escucharlo con diferentes palabras. Bueno, pues son ¿cómo se le llama? ¿Trabajadoras? No se le llama. Bueno, bailarinas. Table dancers. Ok. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos más con la falta de tolerancia a la incertidumbre, que es una clave a la tolerancia. Vamos a responder la pregunta: ¿me quieres o no me quieres? Ok, vamos a la pausa y ahorita volvemos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Thank you.

que apenas nos acaban de sintonizar. Estamos hablando sobre una clave para vivir, ¿no? Y esa es la tolerancia, la falta de tolerancia. La falta de tolerancia a la incertidumbre. Hay que ser tolerantes. Y que cuando estás en el trabajo, okay, y te llegan los jefes, okay, y te dicen, esto tenía que estar para hoy, ¿qué tolerancia les das? Porque digo, después de todo somos jefes, ¿no? Lo que pasa en mi trabajo es de que no nada más trabajo para un solo jefe. Hay cuatro dueños y hay como 10 project managers en la compañía. Entonces, de repente hay uno de los dueños me dice, necesito esto ahorita y estoy a mitad de un trabajo. Entonces tengo que decirle al güey, no, güey, no va a pasar. Ay, búscate a otro güey. Búscate a otro güey aparte. Exactamente. ¿No? Eso es lo que pensé. Lo que pasa es que es como en la película de Office Space, ¿no? De que te dicen, did you fill up your TP reports? Yeah. Ya cuando llega el quinto cabrón que te pregunta, ¿por qué no hiciste el TP report? Yeah. ¿Sabes qué? Métete el Twitter. Bueno, el punto es que antes de irnos a la pausa musical, habíamos dicho que les iba a dar esta idea de el cierre cognitivo. ¿Qué es lo que significa el cierre cognitivo? Significa que hay una certeza implícita en lo que estás diciendo o haciendo. Y que te puede producir mucho estrés cuando esto no ocurre, o sea, cuando no hay una solución definitiva en el momento en que haces la pregunta. Por eso dije, ¿me quieres o no me quieres? ¿Por qué? Porque hay gente que te dice, si me quieres, demuéstralo ya. Y si no me quieres, pues déjame ir ya, o sea. O es un sí o un no rotundo, sí, ¿no? Pero no se ponen a ver que a veces la vida no es así, ¿no? Hay gente que de plano, yo he escuchado que están en pareja, inclusive se casan y no pueden decir te amo. ¿No? Pero fíjate, o sea, ¿pero tú te casarías con alguien que no te ha dicho te amo? Yo no, pero pues si hay gente que sí. O sea, yo hay, por ejemplo, sí, hay gente que le cuesta mucho trabajo decirte te puedo amar ahorita, pero tal vez después no. Es como otra situación, ¿no? Cuando dice la gente, pues no, yo te amo y vamos a vivir en pareja, pero no me voy a casar contigo nunca, porque no creo en el papel del matrimonio. Ya. Entonces, ¿tú te casarías con alguien así si tú crees en el matrimonio? Bueno. Pues, no me podría casar con alguien así. ¿No? No. Pues si no te puedes casar, te dice, no nos vamos a casar, pues no. Así me quedaría en la relación, sí. Ya. Sí me quedaría en la relación. Sí te quedarías en la relación. Pero de que, así, ahora sí que depende de la persona, porque o sea, no a cualquiera. Las relaciones con las teiboleras son las relaciones abiertas, entonces realmente pues nunca se van a casar, ¿no? Exacto. O sea, hay que darse a la idea de que... Hay muchos teiboleros que se quieren casar, ¿eh? Ah, sí. Ajá, y se casan. Pues hay que verlas porque hacen estar. Pero supongamos los maridos como que son... Digo, tienen diferente tipo de... Ah, pistas. Los maridos que ya tienen. No, lo que me refiero es del... Hasta es otro tema, es otro hasta tema. La peluda soltó el hueso y dijo, ¿qué hablan? Pues sí, ¿los humanos? Es que generalmente, estas personas que están trabajando de eso, pues tienen su vida aparte, ¿no? Pues sí. Entonces realmente, pues pueden tener esposos como cualquier sí, otra persona. Sí, los tienen. Exactamente, entonces, pues más, pienso yo que más ocasiones que están casadas... a que no estén casadas. El que no lo sepas que están casadas no hace que no estén casadas. Exacto. Así hay muchas. Yo tengo un amigo que su que su novia es teibolera y ¡holy cow! Ya lo sacó a la ya. Sáquenlo todo, amigo, ya. No. Sáquenlo, ya. Sáquenlo, ya. Exacto. No, pero la cosa es de que él no lo puede soportar. Ah, ok. Así la ama mucho, pero no lo puede soportar. Entonces, quién sabe si en realidad vayan a terminar juntos. O sea, no sabe si va a haber matrimonio. No creo, así. Yo no podría. Así, si no aceptas ese tipo de vida. ¿Cómo puedes vivir ese tipo de vida? Pues sí, hay gente que también... Bueno, ese es un trabajo. ¿Cómo puedes comenzar esa vida? A muchos lo hacen por necesidad, ¿no? Y, pero también hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, que dices tú, bueno, nada más baila la novia, ¿no? Y no pasa más de ahí. Hay relaciones en las que hay tanta tolerancia y viceversa, ¿no? Por una parte no hay tolerancia y por la otra sí, porque supongamos que estar en pareja... Pero una de ellas o uno de, o sea, él o ella o quien sea, pues tiene otra doble vida, o sea, de que tiene otra pareja más. Yeah. O sea, que es amante y le tolera, o sea, la otra persona. Sí, podría ser, ¿no? Hay muchas parejas. Ya como que nos fuimos demasiado. Ok, vamos a regresar al tubo de... Vamos a regresar al tema. No, a lo que voy pues que es la misma situación, porque ahí sabes que te están engañando y dices, me quiero quedar contigo, ¿no? ¿O no? Sí, no, es de que hay mucha gente que... Y entonces, felices los cuatro y hacemos... Hay cuatro. Una comunicación, hay una comunicación que, ¿sabes qué? Mientras tú, en realidad, me ames de cierta forma, yo te voy a aceptar lo que quieras. Felices de los cuatro, ¿eh? Pero exactamente, no, pero es de la pareja. O sea, que está cañón, o sea, ustedes, no sé, a ver, Lobo. ¿Tú no. Eres más? No. Marte, pues no, pobre de Marte, ¿no? Estaría cabrón. Pero no, o sea. No, o sea. No, no, no. No. Tolerancia aquí. Ahí no se tolera nada. Fíjate. ¿Cómo cambió, no? El tema de repente se volvió la. A mí me preguntaron. La llave a la supervivencia. A la supervivencia, ya hasta le cambiaste el tema. Pues sí, pues porque aquí ya es sobrevivir. Bueno, pues ahí es donde está lo inaceptable, ¿no? Para quien no tiene tolerancia a la incertidumbre, pues las paradojas y las ambigüedades son algo inaceptable. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de las relaciones, pero ya cambiando a otro enfoque o a otra área, ¿qué es lo que dices tú de plano? Aquí nomás no tengo tolerancia. Tú ya nos dijiste pues que en el tráfico, ajá, puede ser a la gente entrometida. En tecnología, cuando la gente quiere a fuerza usar su tecnología y le vale madres lo que los otros proveemos, pues entonces dices, entonces no estás abierto a trabajar en equipo. Entonces, ese tipo de situaciones, pues sí me ponen de mal humor. A mí lo que me pone en mal humor es la gente que hace las cosas por maldad. No porque necesidad o por... Sino nada más para joder. Los que mienten por mentir. No, hasta eso. Los que afectan con... Sabiendo, ¿no? Con intención mala, así. O sea, los criminales. Hasta hay gente de que... Supongamos de que... Dice cosas de otras personas nada más para fregar a la otra persona. Entonces eso no es criminal. Sí, pero se podría. ¿Ya? O sea, bueno, todos conocemos a uno porque uno de cada 7 o uno de cada 10 es un psicópata, ¿no? Tampoco. Esas son las estadísticas. Qué bueno que no hay otras que 4 personas aquí. Loba. Está dormida la loba. Pero bueno, hay efectos, ¿no? De la falta de tolerancia a la incertidumbre. Y muchas veces es el resultado de una simplificación de la realidad. Las hipótesis respecto a lo que sucede, pues son muy reducidas. O es lo uno o es lo otro, ¿no? Entonces, hay dificultades para hacer conjeturas y derivar de ellas nuevas hipótesis o simplemente aceptar que no es posible comprender, al menos por el momento, ¿no? Muchas veces nosotros ya queremos pues saber todo y al hacer las conjeturas, pues ya me vale chetos lo que me vais a explicar porque no te voy a creer, ¿no? Por nuestra mente ya viene, ya nos creamos pues todo el escenario con toda la película y me digas lo que me digas, pues yo tengo la razón. como ahorita el caso de la tecnología, tal vez esa persona pues está bien metida en su papel y dice, pues yo justifico que yo quiero esa tecnología porque con otro no se va a poder. Y ustedes justifican de que es que eso no se puede, no combina tal vez con lo que ustedes están utilizando o viceversa, ¿no? Sí, bueno, puedes hacer el caso para cualquier cosa. Obviamente depende del punto de vista de cada quien. Pero también hay momentos en que dices, hay que sacrificar un poco sobre lo que quieres tú hacer para poder estar en equipo, si no, cada quien va a jalar para su propio lado, ¿no? O bueno, tal vez es mi forma de verlo, tal vez se puede ver intolerancia de mi parte también a lo que él está diciendo. Puede ser que sean intolerantes y no a la lactosa. ¿No? Intolerantes a la lactosa. ¿Son intolerantes a la lactosa? No, yo puedo tomar leche. ¿Sí? ¿Tú? Y queso y... Yo sí. ¿Sí? Yogur y... ¿No tienes tolerancia? No. A mí me gusta, pero mi cuerpo no. ¿Te gusta, pero te asusta? Sí. Eso suena mal. Bueno, bueno. Y bueno, para la falta de tolerancia a la incertidumbre, pues suele incluir también la falta de empatía. ¿Qué tan empáticos somos? A veces en que uno dice sí, soy empático, pero pues, la verdad no, díselo. Se ve cuando, por ejemplo, te piden dinero en la calle, ¿no? O sea, ¿qué tan empático eres? O sea... Hace unos días estaba viendo unos videos, precisamente fue ayer, hace unos días. Estaba viendo de un joven que canta, pues creo que es un... No sé si sea solista o de grupo, creo que es un grupo. Pero es norteño y es... No sé si sea de México o de California. Pero el caso es de que estaba viendo un video yo... que se trataba de que hacía una buena obra y traía una mujer que era homeless y le llevaba a comprar ropa, la llevaba a que la maquillaran y se veía, o sea, que la persona, la mujer estaba feliz, ¿no? Uh-huh. Y él, pues con lo poco que podía ayudar, pues le hizo el día o la tarde, ¿no? Uh-huh. Y así me fui dando cuenta de quién era este chavo y ahí me di cuenta que era un artista, ¿no? Pero que apenas va empezando, yo creo, no sé, pero tiene muchos así de que, por ejemplo, sale a la calle o va a tocar, no sé, y siempre lleva en su carro que unos pares de tenis, y si ve a alguien por ahí homeless o alguien que necesita o lo ve descalzo, va y se los regala nuevecitos, así. Uh-huh. Y dices tú, uy, qué buena onda, ¿no? O les regala camisetas, y dices, ¿cuántas veces nosotros nos topamos con gente que tú los estás viendo necesitados y tú tienes muchos pares de zapatos en tu casa que ni los usas y les puedes dar el uso, ¿no? A alguien más. Y esto es cuando dices tú, falta empatía entonces, porque dices tú, no, pues ya le doy dinero y ya, ¿no? Sí, a veces necesitan algo más. Yo trabajo en la ciudad de Salt Lake y en la mañana ves mucha gente así. Y hay veces de que... Es chistoso porque a mí me llega a pasar de que no tengo empatía con todos, pero con ciertas personas, así como que... Hay gente como que en realidad... Siento más conexión y como que digo, y les he ayudado más. Uh-huh. Que a otra gente. Y se me hace raro, sí, se me hace raro de que en sí hay esa conexión. Así, no de que hay, porque no hay más conexión con otras personas así, ¿no? Así, porque tengo que tener nada más una poca conexión con... Pero pues esa poca conexión que tienes o mucha con los que ayudas, pues eso es lo importante, ¿no? Como había ahí casos, nada más así los vi, o sea, no los vi completos, ¿no? Pero sí me daba cuenta de que gente pues se veía que estaba en problemas de algún tipo de adicción y en cuanto le daba el dinero pues se iban y pues probablemente no se iban a comer, quién sabe, ¿no? Yeah. Y el chavo pues decía, a ver si no hice mal, pero pues... O sea, pues ya lo que ellos hagan, pues ya es su decisión. Y eso es lo mismo que yo pienso siempre, porque en México, cuando estás en México, pues te encuentras con mucha gente que está necesitada y te pide dinero, sí. Pero así directamente. Entonces cuando tú das, hasta te pueden decir, pero ¿para qué le das? O sea, no se lo van a ir a comer, no lo van a usar en algo, pues, no es mi problema, ¿no? Si está pidiendo, o sea, no somos quien para estar juzgando si lo van a ocupar en algo que nosotros consideramos que es idóneo, ¿no? Como comida, o lo van a usar para otra cosa, pues ya sería su elección, ¿no? Sí. A mí me ha pasado 2 que 3 veces de que voy caminando en la calle y un cuate saliendo del bar, fumando un cigarro, dice, oye, ¿me das para cómo se va? Me tienes $1 que pues, me puedas dar, y llega así como que, güey, acabas de salir del bar, güey. No vengas de que necesitas dinero, porque la verdad no hubieras no te creo. Exactamente. Así es increíble de que de repente dices, cuando hay personas que en realidad necesitan ayuda, y hay personas de que esa gente algunas veces no te llega a pedir ayuda. Hay una señora de que se la pasa recogiendo latas y nunca, nunca le he visto pedir dinero. Y siempre se la pasa así de que tú ves de que sufre caminando porque ni siquiera puede caminar bien. Pero y ese tipo de personas son las que me gustan ayudar. Bueno, okay. Pues ahorita regresamos, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con este tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. El negocio socio. De día y de noche me llama. ¿Qué quiere? De nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Lin from the teen and call chicks is for kids and we don't play games. Straight business, hey me girl, tiny funny jack. Hear what me saying, Balvin tell them again. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Thing when me give her one time, she loving it so much she a bit fans feed all. I dem a meet and me give her 2 times. That's how when me start see the girl a get wild. 3 times me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profile. 4 times me give her that grind. Say well bello colors in her mind. Fuego, fuego, fuego. Say the girl a ball fuego. Anytime she want me fi set it on fuego. De día y de noche me llama. Night and day. ¿Qué quiere de nuevo en mi cama? Ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Buscar a máscara, di que fue. Que me tenés contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos a 10. Se nota ya, se fuma sola la boca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta ya. Se nota, se quita sola la ropa. Ropa. Si es otro shot a la roca. Roca, roca. Sé que todo le provoca. Cuando se aloca. She might as well be attached to me. Now she can't go a day without chat to me. Said she love the way me give her love naturally. And she can't say a way, snap back to me. She gridlock to me. Fuego. Said the girl a ball fuego. Anytime she want me, we set it on fuego. Said the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. ¿Qué quiere? De nuevo en mi cama. Ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tiene contra la pared. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Tora. 7:40 PM tora, ya regresamos tora, y están escuchando tora. Su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre una clave para vivir y esta es la tolerancia. Ya nos hemos dado cuenta que no somos muy tolerantes, que digamos, ¿no? No. Y sobre todo la incertidumbre. Y empieza a salir los pequeños monstruitos en los que nos hemos convertido. Sí. Ustedes son tolerantes, por ejemplo, cuando uno tiene mucha hambre y va a un restaurante y pides algo que dices tú, lo voy a comer, está rico, ¿no? Y de repente te traen algo que sabe totalmente distinto, o sea, para nada. Sí, no, deja eso, cuando estás esperando en línea y la gente adelante de ti deciden que ellos van a decidir pasar unos 20 minutos ordenando, cambiando su orden, pagando lento, después cambiando el tipo de pago que habían hecho para pagar con otra, te quedas wow, o sea, totalmente en su mundo, porque pues obviamente hay una fila y hay gente esperando. Es de que Marte es como el de ser paciente también. El subnazi. Una de queso, por favor. Aquí está mi dinero. No sé. Bueno, pues. Entonces, supamos, estabas hablando de que si teníamos tolerancia a la incertidumbre. Cuando, ¿cómo se llama? Pedimos algo y no es algo que nos agrada. ¿Te acuerdas? Así, y ahora sí que depende del nivel de desagrado. Así, si es algo de que dices, ok, pues no van a mejorar o no lo hicieron así. Mira, vamos a poner este escenario. Vas al restaurante, vas en la mañana a desayunar y ya son las 12, ¿no? Ajá. Entonces, viene el mesero y te dice, sí, ahorita te sirvo. Uh-huh. Y de repente pues te traen tu café o lo que hayas pedido, tu jugo. Uh-huh. Y están otras tres mesas a tu lado, obviamente el restaurante está lleno. Uh-huh. Y empieza a llegar otra mesa y les empiezan a tomar la orden. A los 15 minutos ya sirvieron a todas las mesas y tú te preguntas, ¿dónde está mi plato? ¿Qué? Y de repente pues te echas la platicadita y ves y ya se están yendo los otros porque ya pasaron 40 minutos, ya comieron los otros y tú, ¿y dónde está la orden? Ahí sí, han habido veces de que yo casi he dejado el restaurante por eso, pero han sido veces de que dices exactamente, pasó media hora y ya habían más de... ¿Cómo se llama? Más de 10 personas de que le habían servido la comida y estaba viendo un programa. Uh-huh. Y ya me iba a ir así de plano, pero le fui al dueño para decirle, ¿sabes qué? Regrésame mi dinero, porque nunca no me has... Y el cuate, ¡oh! Es de que se perdió tu ticket y todo eso. Eso mismo dijeron acá después de que hablaron. No, es que se perdió, alguien canceló la orden porque la pidieron sin carne y entonces no se puede hacer. Y le dijo acá Marte, ¿no? No, pues tráiganlo con carne y yo le quito la carne. Ajá. Y mi platillo, yo tenía una cara que todos me vieron los de la cocina. Ajá. Y... Sí. de impaciente. Entonces así como que rápido empezaron a cocinar. Me trajeron unas crepas crudas. Yeah. Aparte, entonces así que dices tú, pues no me lo voy a comer. Ajá. Me daba pues tristeza dejar ahí la comida, porque dije, no me la voy a comer, o sea, no, y me comí una parte y dije, no, o sea, esto, mira, se me va a pegar en la panza. Mira, te voy a decir, hay veces de que no es bueno exagerar de que, oh, ¿sabes de qué? No está a la temperatura que me gusta. Si es una temperatura de que es normal, de que uh-huh. le sirves a todos, eso es exagerar. Ahora, si te traen la comida cruda y te vas a enfermar, pues eso tienes que decir, ¿sabes qué? No está bien. Y no. Tienes que ir al punto de que si les tienes que decir, ¿sabes qué? Regrésame dinero o no voy a pagar por esto. Es algo normal. Pero el caso es de que todavía pues se llevaron, si pagamos, y vi cuando tiraron las crepas. Eso me dolió todavía más porque dices tú, fue mi culpa, ¿no? Pero es de que no fue tu culpa. Fue la culpa de ellos. Así, si fuera, si, supongamos, si tú hubieras servido las crepas y la persona se hubiera enfermado, ¿te hubieras sentido bien? Pues no. No, entonces es lo mismo. Así, tú estás pagando por un buen servicio. Así no vas a, de repente vas a pagar y que te sirva, pides carne y te sirven camarones y tú eres alérgico a los camarones y te los vas a comer. Saliéndonos del tema. No, pero es porque aquí el punto es ser tolerantes. Entonces, lo que estás tú pidiendo es que no seas tolerante con un mal servicio. Todos estamos de acuerdo que no te vas a comer algo que te va a hacer daño. Estamos de acuerdo también de que no debes de ser tolerante con el mal servicio, pero al mismo tiempo el programa se trata de ser tolerante. Entonces realmente lo que nos enseñó ese día fue a ser tolerantes con lo que sucediera. ¿Por qué? Porque nos pasó. No había forma de decir, a ver, regrésame todo el tiempo que te estuvimos esperando. Regrésanos toda la paciencia que ya te tuvimos. Porque aparte tuvo muy buen servicio el mesero, sí, ¿no? El mesero no tenía la culpa. No, es de que no tienes que ser agresivo o tienes que ser grosero. Pero tienes que informarle a la gente, oye, esto sí, no está bien. Sí, lo dijimos. Pero bueno, en parte eso es tolerancia. Es decir, comunicarte con las personas con respeto. Yo lo que estaba analizando, estaba haciendo mis propias conjeturas que tampoco debía haber hecho, es que estaba la manager. Y estaba la manager ahí, y entonces los traía, pues dije yo, pues vale más que hubiera salido la manager de ahí para que los trabajadores trabajaran tranquilos. Y eso fue lo que yo me dije, ¿no? Para decir, bueno, hay que ser empáticos con la gente que está trabajando ahí, ¿no? Pero bueno. Me llega a pasar muchas veces de que voy a cierto lugar tratando de probar algo nuevo. Uh-huh. Y hay veces de que honestamente no me gusta. ¿Y entonces? Me lo como, porque fue mi decisión el pedir algo nuevo que yo no sabía que iba a pasar. Uh-huh. Ok, ya nos podemos salir de... No, pero el aspecto de un servicio que es la comida, cuando vas a un restaurante, porque obviamente vamos a diferir en qué es ser tolerante. Por eso, es a lo que me, al punto que o quiero sea, llegar. Si eres tolerante de ti mismo, pues eso obviamente no tiene nada de. O sea, no, que la mayoría en la comida no somos muy tolerantes. Sí, ¿no? Exacto. No, lo que quiero llegar es de que hay veces de que cuando tu decisión. Y por eso, no tomas buena decisión. Estás siendo tolerante contigo y tu decisión. Eso es lo que estás diciendo ahorita. No estás siendo tolerante de algo más. Estás simplemente siendo tolerante de tu decisión de haber experimentado con algo nuevo. Es de que hay gente que no llega a ese punto. Hay cierta gente que dice, ¿sabes qué? Esto no me gustó. Esto está mal. Y no estamos hablando de esa gente. Pero esa es gente que no. De la gente que es tolerante. Que no es tolerante. Entonces, ¿a qué punto tienes que ser tan tolerante? Como Jesús. Ok. Dar la otra mejilla. O sea, realmente la persona tolerante no piensa que está siendo tolerante. O sea, no tiene un grado. No está pensando, ¿qué tan tolerante estoy siendo ahorita? Simplemente es tolerante. Okay. Pero Sí, o sea, yo estoy contigo en que uno va a un restaurante esperando un servicio. Obviamente por eso paga uno. Y es por eso que mucha gente se siente con, pues, no sé, el derecho a decirle a alguien que está trabajando en un servicio de comida que no le gustó la comida y que no va a pagar por ella. Y yo no tengo ningún problema con esa gente. Es bastante precisa en lo que quiere y en lo que va a soportar de un servicio de estos. Pero obviamente si el punto es aprender de la tolerancia, entonces deberíamos decir, bueno, hoy fue un día que les falló, pero cuántas veces hemos venido y lo han hecho muy bien. Nada más un día que les falla, sobre todo a alguien que va tanto a un restaurante, que obviamente la probabilidad de que un día te fuera a pasar algo es alta. Entonces para eso hay que decidir, pues yo voy a ser tolerante esta vez. Yo me estaba riendo porque me estaba dando más risa la reacción de Venus, que en sí lo que nos estaba pasando, pues es un día de fin de semana, entonces eso que dices, yo podría estar ahorita cortando el pasto o podría estar aquí. ¿Y sabes cuál era? Todavía él se reía y yo todavía más enojada. Es que es tu culpa, porque íbamos a ir al otro restaurante y porque había tráfico y no pudiste aguantar el tráfico, te viniste a este otro restaurante. Y todavía me da risa. Sigue tratando de meterle la culpa a alguien que no es ella. Estoy diciendo. Intolerante, yo tratando de hacer que los otros. En ese momento me fui a la locura y te lo dije en ese momento. Te dije. O sea, ni sé qué cara tengo, pero sé que todos los que me están viendo me tienen miedo. ¿No? Sí, en ese momento sí. En ese momento así como que la ven y parecía que iba a pararse a la bombeta. Van a ir, ¿no? No sé a quién, pero hubo un momento en que decidió que la manager tenía la culpa y ella la culpable, entonces así como que todo su odio se fue directo. No fue el odio, dije, no están trabajando. O sea, yo veía los ojos de los cocineros, las cocineras, y se veían así como que, no sé, o sea, cuando no te sientes cómodo, ¿no? Y igual, nada más fue mi interpretación, mi intolerancia, mi coraje, mi locura. Yo le di en la cara a los que estaban cocinando cuando me daban la cabeza vueltas. Como el exorcista. Sí, no, ya cuando empezó a tirar cuchillos, ya dije, ah, no, sí está enojada. Mejor. Las meseras que pasaban y me sonreían porque yo les sonrío todo, ya después pasaban y ya se volteaban ahí de ya, no. Y bueno, con esto ya llegamos al final del programa. ¿Qué conclusión dejamos de la tolerancia? Un aprendizaje. Pienso yo que para aprender a ser tolerantes hay que vivir una situación que te hace sentir incómodo. Obviamente, si no hubiera la incomodidad, pues sería muy fácil, todo el mundo sería tolerante de todo. Pues sí. Pero obviamente es en las situaciones en que nos roza o nos pega o nos deja, nos saca nuestras casillas, nos deja con un mal sabor de boca, literalmente. Entonces, pues hay veces en que hay que ser tolerantes a lo que hay, o sea, a lo que está sucediendo, porque de otra forma, pues no eres tolerante, simplemente dices, pues en una situación perfecta yo soy tolerante, ¿no? Sí. Pues entonces todos somos tolerantes, ¿no? Así es, y bueno, para que nada más nos quede ya como conclusión esto, ¿no? De que cuando desarrollamos una alta tolerancia, pues vamos a tardar más en dudar y actuar con respecto a cuando tenemos menos tolerancia, ¿no? Que ya emprendemos nuestros juicios y así son. Fue por la manager, fue porque no lo cocinaron bien, etcétera, etcétera. Fue por culpa de Marte, ¿no? Sí, bueno, pero aquí lo que está diciendo es que los que tienen menor tolerancia a la incertidumbre, o sea, las que quieren estar más seguras, son más seguras en sus juicios. Sí, por eso. Entonces toman la decisión de enjuiciar a alguien. Exacto. Tú tienes la culpa, manager. Tú. Sí. Y tú por no manejar. Y tú por eso, no cocinar. Eso fue lo que dije. Y tú por abrirnos cuando la puerta. Cuando hay menos tolerancia, hacemos esos juicios. Sí. Pero bueno, no hay que ser juiciosos en ese sentido. Y hay que tardar más. ¿En actuar? No en actuar, en tomar un juicio, ¿no? O sea, de eso que dices, oye, tranquilo, con tolerancia se acaba la situación. Pero Pero bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hagan así para después tomar una buena. Buenas noches. Tura, tura, tura, tura, tura.